La FM 106.9 FM. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. La FM siempre. Bogotá, la FM, en los 94.9. Lo que usted necesita saber, cada media hora, en la FM. En Colombia, 5 de la tarde, y en la FM, cada hora, toda la información. Hay nuevo reporte del Ministerio de Salud, 5.621 casos nuevos de contagios para un total de 85.123 de activos en el país. En otras noticias, un nuevo caso de abuso sexual se registra en el departamento del Meta. 5 sacerdotes adscritos a la diócesis de Villavicencio fueron denunciados por su presunta responsabilidad en el delito de abusos sexuales cometidos contra menor de edad. En otras noticias, tras conocerse la autorización para la extradición de Alex Saab de Cabo Verde a Estados Unidos, la defensa del barranquillero señalado y presunto testaferro de Nicolás Maduro tiene 48 horas para apelar la decisión. Sin embargo, el acuerdo de extradición firmado entre Jeanine Santos, ministra de Justicia del país africano, y el fiscal norteamericano adjunto Bruce Schwartz ponen la situación jurídica en un punto de no retorno. Volvemos al país porque mañana inicia el traslado de excombatientes de las FARC desde Ituango hasta Mutatá en Antioquia. Recordar que este procedimiento se realiza por la existencia de amenazas en contra de estas personas. Sin embargo, 8 de ellos se rehusaron a hacerlo pese a las recomendaciones y garantías que ofreció el gobierno, que además continúa con las pruebas aleatorias de pruebas de coronavirus hacia los excombatientes. En noticias internacionales, la farmacéutica estadounidense Moderna informó que entrará en la fase final del ensayo clínico de la vacuna contra el COVID-19 este próximo 27 de julio. Y finalizamos con deportes, vamos al fútbol italiano porque el Atalanta goleó 6-2 al Brescia, en donde el colombiano Duván Zapata anotó el cuarto gol del equipo de Bérgamo. Juventus con 76 puntos lidera la tabla, seguido del Atalanta con 70. Ambos se ubican en posición de Champions League. Soy Cristian Torres Rodríguez en un servicio informativo de la FM. Para mayor información visiten www.lafm.com.co. En una hora, un nuevo boletín con mayor información. Todas las noticias en la FM. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Thank you.